se ofreció del día 5 al 9 en la ciudad de Hesan de la provincia de Liangang. La función de la banda musical Samjiyon del conjunto artístico Mansude Eterno Eco por el 80º aniversario de la victoria en la batalla de Pochonbo, organizada y dirigida por el presidente Kim Il-sung. La vieron funcionarios, trabajadores y estudiantes de la provincia y los excursionistas a lugares de combate revolucionario de la zona del Monte Paektu. En la escena iniciada con el preludio, canción del ejército revolucionario, se pusieron variados repertorios como el sexteto femenino, Pochonbo, Tierra de Gloria, y el solo femenino y Pangchang masculino, Eterno Eco.